Ya sabes lo que tiene que hacer, buscar a tu vendedor en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Comprar el cupón del sorteo de Navidad de la 11 el 1 de enero. 75 premios de 400.000 euros. ¡Hala! Es la ilusión de la Navidad. Triqui, triqui, triqui. Resulta.